Y esta mañana vamos a realizar una entrevista a Túpac Andrango, Yachac Otavaleño, investigador quichua, quien el próximo 12 de octubre, por el Día de la Interculturalidad, realizará un conversatorio desde los pueblos originarios. Él mantendrá ese diálogo que lo realizará en el contexto de la pandemia, además de ofrecer un análisis de su impacto en las relaciones interculturales, de cómo cambiaron a partir de las nuevas normas para el relacionamiento social. En el primer foro de interculturalidad, que se realizará el próximo lunes 12 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, el mismo que ha sido organizado por la Dirección de Cultura y Patrimonio, la Coordinación de Interculturalidad y la Coordinación de Capacitación del Gobierno de Pichincha. Buenos días y bienvenido a usted, Túpac. Alipunya Masicuna, Ñuca Túpac Amaru Micapani, Otavalumanda Capani. Un gusto saludar a todos los oyentes y gracias, estimada Laura, por invitarme a este evento. Y claro, vamos a hablar sobre el tema del 12 de octubre, ¿no? Que es el tema de la interculturalidad en el concepto internacional, ¿no? En la cual se maneja, según los historiadores o según la sociología, pues tuvo contacto, digamos, entre dos culturas diferentes en la cual pues convivieron felices y ahí se termina, ¿no? En teoría sería ese concepto, digamos, el concepto de la interculturalidad. Pero, haciendo un análisis histórico y cultural, pues hasta ahora hemos estado, digamos, en este transcurso o en este tambay de entendimiento cultural, ¿no? Entonces, la propuesta que estamos planteando o la investigación que hemos logrado hacer es utilizar elementos culturales que nos unen a dos culturas diferentes, ¿no? Entonces, eso hemos hecho una investigación ardua durante 10 años desde la institución Tincunacuy, en la cual pues nos ha lanzado muchas sorpresas conceptuales, culturales y discursivas, en la cual podemos reconstruir nuevamente o tratar de construir una sociedad nueva, una sociedad recíproca, una sociedad tolerante más que todo, ¿no? Entonces, eso, mi estimada, que la cual, pues claro, vamos a abordar el 12 de octubre, inaugurado por el Consejo Provincial. Entonces vamos a hablar, vamos a estar participando en ese evento y pues les invitamos para que ustedes digamos se activen y pues que nos acompañen en este conversatorio que vamos a tener con varios compañeros del Consejo Provincial. Ahora, a ver si nos comparte, ¿cuáles serían esos elementos que nos unen a estas dos culturas? Sí, como por ejemplo podemos decir, en este caso podemos hablar sobre la lengua, ¿no? En esta parte sobre el concepto de la interculturalidad, pues ha habido solo una vía nada más, históricamente ha habido una vía, y esa vía ha sido el concepto de blanqueamiento o una cultura civilizatoria. ¿Qué queremos decir con esto? Ha habido, digamos, una dinámica cultural en la cual pues solo ha habido una vía en donde el sometido o la persona que no habla la lengua del humano o la lengua del civilizado, pues no llega a ser civilizado en su totalidad. Entonces, ha habido un proceso de civilización, digámoslo así, ¿no? De que los pueblos indígenas deben aprender el español, deben ser cristianos, deben meterse a la dinámica moderna y todo eso. Y eso está bien, no es que está mal, ¿no? En el campo de la interculturalidad está bien, súper bien. Pero como acabé de decir que solo ha sido, digamos, históricamente ha sido solo una vía, la cual ahora planteamos recrear este camino que sea doble vía. Entonces, para llegar a la interculturalidad en su totalidad, en su concepto epistémico, pues podremos decir que esta segunda vía o la doble vía o la vía de vuelta quiere decir que la gente no quichua hablante, en este caso los mestizos, los afroecuatorianos, los montubios, u otros pueblos que no son pueblos indígenas, si se quiere llamarlo así, pues deberían, por este concepto de la interculturalidad, deberían, digamos, aprender el idioma quichua o cualquier idioma que tenemos en Ecuador, ¿no? Las 14 idiomas que tenemos, ¿no? Entonces, eso sería como el punto que nos une o nos unirían, porque no hay, digamos, un elemento exacto que nos une, ¿no? Podemos decir que la fiesta, la comidita, que el folclore o que la danza y todo eso nos une, pero eso no es un discurso político, eso no llega, digamos, a un debate político, más que todo llega como una estética cultural, una estética nacional o una estética de un Estado, digamos, que se construyó reciente nada más. La estructura, digamos, la esencia, el compartir la interculturalidad entre culturas, o sea, compartir entre culturas, llegaría, digamos, de un campo más discursivo, más político, en este caso diríamos la lengua quichua. Entonces, cuando la gente, digamos, aprendiese quichua, toda la gente a nivel nacional, recién estaríamos aplicando esta lógica de la interculturalidad y comenzar a reconstruir una nueva vía, digamos, una vía dos vías, para tener dos vías, ¿no? Una vía de ida y una vía de vuelta. Entonces, recién ahí, pues, armaríamos o haríamos este empuje del motor para que caminase, digamos, de una sociedad más intercultural y tolerante, ¿no? Porque hoy por hoy, pues, la gente que habla quichua, siendo quichuas, piensa que hablando quichua eso es lo menos, eso no tenemos que aprender, solo tenemos que aprender el español, tenemos que enseñar el español, así van a progresar. O sea, nos meten esta idea desde la cultura, digamos, hegemónica, en este caso blanca mestiza. Entonces, utópicamente, o una propuesta ideológica sería, pues, sin obligación, claro está, sino como una invitación a que la gente aprendiese los lenguajes culturales, más que todo, o sea, que se apropien ellos mismos y que comiencen a pensar en quichua, hablar en quichua y comenzar a entender por qué la lucha de los pueblos indígenas, en este caso exclusivo, la gente quichua, el pueblo quichua, de por qué piensa de esa manera, de por qué su estructura organizativa es de esa manera, por qué su creencia o su espiritualidad es de esa manera, solo podemos llegar por medio de la lengua. Y eso sería uno de los puntos que nos podrían unir. Pues si no hay esa posibilidad, pues siempre vamos a estar luchando por ideas. No se lucha por estéticas culturales, no se lucha por elementos, digamos, en este caso, superficiales de la cultura, como por ejemplo el cabello largo, el ponchito, la comida. O sea, no se lucha. Ahí no, claro está, guarda algunos elementos semióticos, culturales, discursivos de la imagen, todo eso. Pero en el campo del pensamiento, en el campo del ser o del sentir, comenzamos a digamos, alejarnos de lo estético y comenzamos a entrar en lo discursivo. Entonces, ahora Tupac, una pregunta, ¿de quién depende que se pueda aplicar esto que consideran ustedes nos puede unir? Bueno, está de parte en parte, digamos, de todos lados, ¿no? En este caso, no solo las organizaciones sociales o culturales tienen la obligación de trabajar, sino esto es colectivo, digamos, ¿no? Es una lucha social, es una lucha comunitaria, es una lucha colectiva en la cual, pues, digamos, por ejemplo, podemos decir, yo podría dar clases de quichua, yo soy profesor de quichua y filosofía, en donde yo podría dar clases de quichua, aún ofreciendo gratis, podríamos decir algo así, por una cuestión novelera o por una cuestión, o no sé, de viral, ¿no? Podrían decir, yo voy a hacer clases de quichua y entran y ahí el segundo o tercero nivel ya no sigue. ¿Por qué? Porque es una cuestión, digamos, hobby, digamos, ¿no? De ese momento y nada más. Eso es del campo. O sea, si la gente, la sociedad en total, digamos, y la sociedad también, en este caso, la sociedad que lucha, la cultura que lucha, tendrían este ámbito, esta posibilidad de plantear a la sociedad elementos de enseñanza, compartir sabidurías, medicina, compartir la lengua en este caso, podríamos abrir este espacio, digamos, de encariñamiento cultural. Entonces, de eso depende de todos, digamos, de las organizaciones culturales, de la sociedad civil en general, del Estado más que todo, que tiene que poner la mano en el campo del presupuesto. Hay muchas personas que dicen, lo indio, lo duna, eso es gratis y tiene que hacerse gratis, y desmerecen, digamos, el trabajo o el esfuerzo que ponen. Entonces, el Estado no lo le deja. Entonces ahí vemos un tipo de discriminación institucionalizada, en la cual pues mencionan que para las clases de quichua deben dar gratis y para clases de inglés deben poner muchísimo presupuesto. Entonces eso ha desnivelado, digamos, socialmente y culturalmente. Ahora, maestro, estamos hablando de la unificación de estas culturas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, dentro de las comunidades indígenas y pueblos, que nos hace falta también apropiarnos de una lengua, porque creemos que solamente debemos hablar el español? Claro, claro está. Digamos, si a mí me interesa, yo soy quichua otavalo, ¿no?, desde nacimiento, y sin ninguna frustración o sin ninguna limitación, pues yo, por una necesidad cultural, por una necesidad social, por una necesidad de ser individuo en esta república, pues tuve la necesidad o la obligación de aprender el español, y no hay ningún problema, ¿no? En la cual, pues, ¿por qué habría problema? Ahí está la pregunta. ¿Por qué habría la pregunta de que los mestizos hablasen el quichua? No habría ningún problema, ¿no? Por una necesidad cultural, por una necesidad existencial, identitaria, nacional, pues, deberían también tener esta posibilidad, digamos, de ser parte de este idioma, y sin necesidad de no decir, yo no soy indígena, por eso no hablo quichua, yo no soy indio, por eso no me digo así, sino porque, o sea, hay que superar eso, digamos, ¿no? Entonces, si no hay ningún problema en aprender el español, pues no debería haber algún problema en aprender el inglés, el quichua, el shual, el chiona, el secoya. Cualquiera podemos hablar, digamos, cualquier idioma, y ser parte de este idioma hablante, ser parte más de este idioma, digamos, del quichua en este caso, o cualquier otra lengua de las nacionalidades, podríamos tener esa posibilidad, ¿no? O sea, el punto es superar, digamos, este acomplejamiento, este resentimiento cultural en la cual los blancos mestizos o los mestizos tienen adegados, digamos, ¿no? No de lo indio, eso es cholo, eso es de lo último, eso es anticuado. O sea, creo que el mestizo, digamos, general, tienen esta concepción de que lo indio no y lo blanquito sí. Entonces, creo que hay que superar ese complejo, digamos, cultural, en la cual pues automáticamente ayudarían a los pueblos quichuas también, que no tengan vergüenza de hablar el quichua frente a un mestizo. Ahora, porque el mestizo no habla quichua, tienen vergüenza los indígenas, y por ende a los hijos no les enseñan quichua porque le van a burlar o le van a hacer bullying en la escuela. O sea, eso es un problema sistemático, digamos, ¿no?, e histórico. No estoy hablando de reciencito, nomás eso viene de una tradición cultural. Entonces, aprender solo el idioma podría, digamos, sanar un poquito este resentimiento, autorresentimiento cultural que tiene la sociedad en general. Tupac, ahora pasemos a ese otro tema que habíamos planteado, como por ejemplo el análisis del impacto en las relaciones interculturales. ¿Cómo cambiaron a partir de esta pandemia? Sí, justo en este caso podemos abordar un tema muy delicado, ¿no? El tema delicado es el tema de la salud, ¿sí? Como vemos, ¿no?, esta pandemia pues sacó la costra de la sociedad en la cual pues fantásticamente o fantasiosamente vivíamos, ¿no? Pensábamos en este discurso que nos habían puesto que la urbanidad, el sistema de educación, el sistema de salud, el sistema militar, el sistema de educación, todos los sistemas planteados por el Estado, parecería que estaba bien, equilibrado y todo eso, ¿no? Llega esta pandemia y comienza a cambiar el movimiento del ajedrez social. ¿Cómo, qué queremos decir con esto, no? De que los peones, en este caso, digamos, la gente del campo que trabajaba la comida y todo eso, ellos pudieron sobrevivir o pudieron combatir más que el reina o el caballo, en este jueguito de ajedrez. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente de la ciudad, al no tener, digamos, este conocimiento de combatir una enfermedad desconocida, claro está, ni en el campo conocían, pues entraron en una crisis existencial de ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir, y aquí no tenemos a nadie, y el hospital está colapsado, y el hospital hasta ahora no tiene medicina, y que te ponen un respirador, y si aguantaste 2 meses o 1 mes, pues bacán, te salvaste, y Dios te salvó, y todo eso. Y hay muchas personas que oraban a Dios y aún así, pues, la pandemia no quedó en su puerta, digamos, ¿no? Entonces, el sistema religioso, el sistema de estructuración social también llegó a una crisis. Entonces, y en cambio, ¿cómo la gente misma de la ciudad comenzó a ver de diferente manera el concepto de la tierra, el concepto rural, el concepto del campo, el concepto de la medicina ancestral, podemos decir, si se quiere decir así, ¿no? Entonces, esta pandemia a nosotros, los pueblos indígenas, podemos decir, y los que cayeron, qué pena, y lamentamos por los que cayeron en esta enfermedad, pero nosotros, digamos, en la academia o los investigadores decimos que esto es una oportunidad para social o civilizatoria para la humanidad. El concepto era que tenemos que urbanizar todo, ¿no? Y eso era un concepto de progreso moderno. En cambio, cuando ya llega esta pandemia, pues la ciudad era como el foco más grande y el campo era como una trinchera cultural de salvarse, digamos, ¿no? Entonces, creo que ha cambiado un poquito, digamos, la pandemia, ha cambiado este concepto rural, urbano, como lo rural pasado y lo urbano como lo moderno, o sea, creo que cambió. Por eso mismo en Europa o en otros países, lo rural, digamos, se lo considera como muy, muy, muy, digamos, como en España decía, yo vivo en el campo y vivo muy high, decía, ¿no? Y eso del high, el concepto de high era que en Europa, pues vivir en el campo es muy, muy moderno, muy, digamos, muy light, digamos, vivir en el campo. Vivir en la ciudad era como trabajar en la oficina y ahí nada más, o sea, una vida muy autómata y una vida muy, muy mecánica, digamos. Tupac. La pandemia lanza eso, ¿no? Ahora quisiera, pues, este 12 de octubre, que es el Día de la Interculturalidad, pues, ¿cómo debemos celebrarla dentro de estas conclusiones finales? O sea, para concluir esta parte, yo solo podría yo decir, claro está, es una opinión personal, es una opinión, claro, institucional también de la Team Kunakui. Hemos dicho, solo podemos celebrar aflorando los runas que llevan por dentro. O sea, eso sería una celebración muy grande, íntimo, personal, individual, y pues automáticamente, claro está, pues será efecto a la colectividad. Entonces, viva la interculturalidad, sería viva el florecimiento de los runas que llevo por dentro, porque ya todos los días, del 365 días del año, pues hablo este idioma, soy católico y todo eso, pero en el Día de la Interculturalidad, aunque sea ese día, deberían decir, también llevo lo indio por dentro y me siento feliz. O sea, durante 364 días del año, pues nunca no nos hemos acordado por las situaciones, no hay problema, pues en ese día, justo en ese día, pues sería bacán decir, yo también soy descendiente de los del Inca, de los de Rumiñahui y de Atahualpa, y sería como una celebración, eso sería una celebración intercultural. Y nosotros, pues decir, viva la interculturalidad y pues, hablo, digamos, en este caso lingüístico, hablo en español por este encariñamiento mismo de la lengua. Entonces, eso sería el objetivo político ideológico de este día de la interculturalidad. Claro, yo hablo desde el campo de las ciencias sociales porque soy sociólogo político y hablo, digamos, desde este campo académico. Pues hay muchas personas pues que lo celebrarán haciendo danzas, haciendo música, haciendo comidita, que está bien también, pero yo hago un análisis más cultural, social, digamos, ¿no? Y pues me disculpan si me excedí con algunas palabritas, pero esto es, digamos, con mucho cuidado y con mucho tino. Bueno, queremos agradecer la participación de Tupac Andrango, quien participará pues en el conversatorio que realizará la coordinación de interculturalidad y la coordinación de capacitación del gobierno de Pichincha, quienes realizan el primer foro intercultural que lo realizarán el próximo lunes 12 de octubre a partir de las 6 de la tarde, en la que estará nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado.